Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Tercera hora de programa, estamos hasta las 4 de la madrugada. Os hemos anticipado antes de las noticias que hablaremos de extinciones. Y es que más del 50% de las especies animales y vivas del planeta podrían desaparecer a lo largo de este siglo. Es uno de los grandes peligros a los que se enfrenta el planeta con el cambio climático que se está sufriendo. A propósito de este asunto, hablamos con dos grandes expertos. Después de varias noticias que nos traerá Nuria Ortiz, que tiene que ver mucho con este asunto. Pero antes, es tiempo para los pasajes del terror. Los vamos a recuperar también. Son un clásico de La Rosa de los Vientos del año 2002. Luego formaron parte de ese libro, Los Psicokillers. Los Psicokillers de Juan Antonio Cebrián. Vamos a recuperar algunos de los emitidos durante esa temporada. Son clásicos, esa forma de narrarlos tan particular, esos relatos de terror que en la mayor parte de las ocasiones tienen como protagonistas algunos asesinos en serie verdaderamente terribles. Hoy hablamos de una casa particular en donde sucedían hechos extraños, sobre la cual después se llevaron a cabo y se produjeron diversas películas, una de ellas muy conocida. Hablamos de la casa de Amityville, un fenómeno relacionado con el mundo de las casas encantadas, con el mundo de los casos de poltergeist. El relato, el primero que recuperamos dentro de la serie Los Pasajes del Terror durante este verano, el relato de Juan Antonio Cebrián. Lo escuchamos. Cuando hago memoria sobre mis casos favoritos en el mundo del terror, siempre me emociono al pensar en las casas encantadas. Ha habido muchas a lo largo de la historia. En algunos casos, solo suposiciones. En muchas ocasiones, la superstición se adueñó de la casa, no otra cosa. Pero hay situaciones realmente temibles. Y cuando pienso en esas situaciones, sin duda alguna, me tengo que acordar de aquella casa. Aquella casa en el 112 de Ocean Avenue. Me refiero a la famosa casa del horror, la casa de Amityville. Ronald DeFredo era un tipo tranquilo, amable, simpático. Realizaba muy bien su trabajo. Era administrativo en un concesionario de automóviles. Y el sueldo no es que fuera muy grande, pero sí le permitía mantener una casa confortable, caliente en verano, fresquita en invierno. Vamos, de esas casas raras que van siempre al revés. Y dentro de la casa, pues, su familia. Su gentil y educada mujer y sus 5 hijos. Los 7 vivían de manera más o menos feliz en esa casa. Hasta entonces, nada hacía sospechar que la casa pudiera presentar alguna anomalía. Estamos en el Ecuador de la década de los 70, una década muy interesante para la parapsicología, para la ufología y sobre todo para el cine. El cine entonces se encontraba ávido, se mostraba ávido de nuevas historias. Y las fantasmogénesis, las espectrogénesis, todo lo relacionado con lo paranormal, estaba surtiendo abundantemente a la gran fábrica de Hollywood. Bien, pues esta casa en el 112 de Ocean Avenue iba a dar mucho que hablar. Nos encontramos en el otoño de 1974, en Amityville, una localidad norteamericana, pacífica y muy en eso que se llama el tipo de vida medio americano. Gentes que dedicaban su fin de semana a la barbacoa, a pasarlo bien, a relacionarse con los vecinos, a disfrutar en familia, a realizar sus trabajos normales y habituales. Pero la familia de Freo iba a tener algunos problemas en ese otoño de 1974. Los cinco hijos eran buenos chicos, más o menos certeros estudiantes. Sobre ellos destacaba el mayor, Ronnie. Ronnie había tenido algunos problemas con las drogas, pero como tantos jóvenes de aquella generación, Vietnam había marcado muchísimo a aquellos jóvenes. Y Ronnie, en ese otoño de 1974, tenía 23 años. 23 añitos y ya empezaba a dar problemas. Problemas de ubicación, problemas de personalidad. No terminaba de encontrar un trabajo adecuado. No había sido muy brillante en los estudios. Y encima había desarrollado eso que los psiquiatras llaman una beta viciosa. Ronnie se empezó a interesar por el mal. Sus padres incrementaron las regañinas. Cada vez las broncas eran mayores. Ronnie ya no soportaba las increpancias de sus padres y tampoco soportaba a sus hermanos. Y empezó a urdir un plan. Recordamos, otoño de 1974. Un buen día, no sabemos si era fin de semana o no lo era. El caso es que la noche anterior la tensión se había adueñado del hogar. Las paredes de aquella casa se habían impregnado de estímulos muy, muy negativos. Ronnie tenía la mirada desviada. Ronnie no quería hablar con nadie, ni con sus hermanos ni con sus padres. Y esa noche la pasó en vela. ¿Acaso ya preparando el trágico y macabro plan del día siguiente? 12 de noviembre de 1974. La familia se reúne en torno a la mesa. Van a saborear una espléndida comida que ha preparado la mamá. Los cinco hijos y los padres se encuentran degustando el menú. Lo que no podían sospechar es que Ronnie ese día, que por cierto se había mostrado muy agradable, muy amable, incluso se había ofrecido para colocar la mesa, para llevar los platos hasta la mesa, pues como os decía, no podían sospechar que Ronnie había decidido ya actuar, poner fin a tantos desbarajustes. Ronnie quería vivir en libertad. Ronnie quería volar. Pero eligió mal la forma de volar. Nadie sabe cómo se pudo hacer con tanta cantidad de barbitúricos, pero se hizo con ella. Sin que nadie se percatara, esparció el contenido de las pastillas en los diferentes platos. Y la familia empezó a comer. Empezó a comer, pues, esa típica comida norteamericana donde hay muchos platos repartidos por la mesa, se los van pasando unos a otros, se ríen, comentan las incidencias de la jornada. Ya os digo, no podían sospechar que Ronnie había obrado de esa manera. Lentamente el sopor se fue adueñando de padres y hermanos de Ronnie. Y cuando estaban todos casi casi ya aletargados, Ronnie se levantó, subió a su habitación y bajó de ella con un Marlin del 35, un fusil. ¿Cómo tenía Ronnie ese fusil? Pues lo tenía. Seguramente lo había comprado en el mercado negro de armas. Con el Marlin lo empuñó decididamente y empezó a matar a su familia. Uno a uno. Un tiro en la nuca. Comenzó por su padre, después su madre y luego sus cuatro hermanos. Acabó con los seis miembros de su familia. Acabó con su vínculo familiar. Acabó con lo que él entendía su pasado. Mató a los seis. El 12 de noviembre de 1974 comenzaba la leyenda negra en aquella casa del 112 de Ocean Avenue en Amityville. No hubo excusas. No hubo tretas posibles. Intentó justificar. Intentó decir que él no había sido. Pero todo lo que había preparado se vino abajo en 2 segundos. La policía le prendió, la policía le detuvo y le llevó a la cárcel. Mucho se comentó en Amityville, hasta entonces había sido una localidad muy tranquila. Y aquel juicio se prolongó mucho. Fue el juicio más largo que había visto aquel condado. Durante 1 año las sesiones se sucedieron. Intervinieron psiquiatras, psicólogos, detectives, especialistas. No había lugar a la duda. Ronnie era el culpable. Y en consecuencia fue condenado. Diciembre de 1975. Ronnie iba a la cárcel. Le esperaba un oscuro futuro. Y mientras tanto la casa quedó allí, sola, llena de frío. Aquellas navidades las pasaría sola, sin nadie. No habría familia. La casa es como si lo intuyera, como si lo adivinara. La casa vivía en soledad, esperando a los nuevos moradores. ¿Qué sorpresas les iba a deparar? 2 semanas después de la sentencia a Ronnie, la casa fue comprada. Y fue comprada a precio de ganga, claro. Nadie quería vivir en esa casa que ya todos entendían era una casa encantada. La desgracia se había cebado en Amityville. La familia Lutz se fijó en esa casa. George Lutz era agente inmobiliario. Y claro, estaba al tanto de las gangas en la ciudad. Por muy poco dinero, se hizo con una casa grande, hermosa, y que iba a coger muy bien a su familia. Su mujer, sus 3 hijos y un perro. Un perro muy curioso. A las 2 semanas llegaron a su casa, su espléndida y nueva casa. Comenzaba una nueva vida para los Lutz, pero lo que ellos no podían suponer es que la nueva vida iba a ser tan horrible. Dicen que al poco de llegar a la casa, la primera noche que pasaron en ella, ya escucharon cosas extrañas. Cosas muy extrañas. George, conocedor de la historia, porque seguro que era conocedor de la historia, aunque luego se ha contado mucho, hizo venir a un amigo suyo, a un sacerdote. Su nombre era Frank Mancuso. Frank quiso bendecir la casa. Pero un hecho terrible provocó la huida del sacerdote y de un amigo que le acompañaba. Cuando el padre Mancuso se disponía a bendecir la casa, una voz horrible, surgida desde lo más alto de la vivienda, dijo: ¡Lárgate de aquí! El sacerdote no se detuvo en bendiciones y huyó despavorido. Cuentan que cuando entró en el coche estaba tan nervioso que empezó a dar bandazos con el coche, como si el mal le persiguiera. Después de algún percance, logró llegar a su vivienda, a su casa, e intentó a duras penas olvidarse de aquello. Dicen los biógrafos que quedó desde entonces seriamente afectado, con muchos problemas de fe. En cuanto al amigo que le acompañaba, también tuvo muchos percances. Uno de ellos automovilístico que estuvo a punto de costarle la vida. «Lárgate de aquí», le dijo la voz. El hecho impresionó mucho a George, al nuevo dueño. Y empezó a obsesionarse con la casa. Empezó a pensar que a lo mejor sí tenían razón los vecinos y que a lo mejor había un cierto encantamiento, había algo de encantamiento en esa casa. Empezó a recelar de los propios grifos. No quería abrir los grifos. Tenía miedo a ducharse, no se lavaba, no quería lavarse. Pensaba que algo maligno iba a salir de esos grifos. Por si fuera poco, empezó a tener alucinaciones. ¿Alucinaciones o realidades? Cuenta la historia que una especie de lodo viscoso y verde surgía de las paredes, brotaba de ellas. Además, George empezó a ver un espectro, pero un espectro muy curioso, un espectro de animal. Un cerdo fantasmagórico que se paseaba por el jardín, entraba por la casa. Su hija llegó a ver ese cerdo fantasmagórico. Incluso quiso adoptarlo como mascota. George también desconfiaba de su mujer. Afirmaba que su mujer levitaba y que estaba perdiendo la dentadura y además estaba convirtiendo en una bruja, que tenía aspecto de bruja. A esto hay que sumar voces extrañas que seguían incesantes, ruidos misteriosos y lo peor, un olor pútrido que parecía venir del subsuelo. Ese olor nauseabundo inundaba la casa. ¿Qué estaba ocurriendo en el 112 de Ocean Avenue en Amityville? George decidió investigar por su cuenta. Y buscando, en el sótano de su casa, encontró un viejo inodoro abandonado. Entonces la leyenda cobró vigor. George empezó a decir con los ojos desorbitados que los espíritus salían por aquel inodoro y que estaban habitando la casa y que impedían que ellos pudieran seguir viviendo allí. En enero de 1976, la familia de George Luce huía despavorida de aquella casa en Amityville. Y entonces fue cuando la leyenda realmente se adueñó de aquel territorio. Hay Anson, un guionista de Hollywood, un guionista de documentales, se enteró de la historia, porque la historia fue muy popular, muy famosa en toda Norteamérica. Y rápidamente empezó a confeccionar un guión. Buscó precedentes tremendos y sanguinarios en aquella casa. La historia de Ronnie, los sucesos a la familia Lutz. En fin, había muchas cosas, había que investigar. Y en su desesperación por encontrar datos, llegó a imaginar, casi de forma fraudulenta, que en los territorios donde estaba ahora la casa, antaño había un hospital que recogía indios dementes, locos, indios moribundos, que allí morían y que allí eran enterrados. La fábula se adueñó de la historia. Se empezó a decir que un viejo cementerio indio se estaba cobrando venganza en aquella casa de Amityville. La historia real nos dice que allí jamás hubo ni un cementerio ni un hospital. Pero la creencia popular así lo afirmó. Una leyenda se convirtió en realidad porque los vecinos de Amityville hicieron circular esa historia. Amityville fue llevada al cine, aquella casa fue llevada al cine con numerosísimas entregas. Pero la historia real es esta que os hemos contado hoy en nuestros pasajes de la historia del terror. Aquella casa en Amityville. No menos terrorífico es el futuro al que se enfrentan algunas especies animales. Son informaciones que nos trae Nuria Ortiz. El elefante africano podría extinguirse antes del año 2020. El gran mamífero terrestre, el elefante africano, sigue siendo uno de los animales con mayor riesgo de extinción, debido principalmente al crecimiento del mercado de negro de marfil y a la expansión de este tipo de prácticas hacia Oriente. A pesar de la aprobación en 1989 de la caza no controlada de esta especie, los cazadores furtivos son su más fuerte amenaza. El contrabando mueve alrededor de 230 toneladas de marfil al año y los agentes aduaneros solo son capaces de interceptar el 10% del mismo. Según ha afirmado en un reciente estudio el director del Centro de Biología de la Conservación de la Universidad de Washington, este enorme paquidermo desaparecerá del planeta si los países occidentales no toman medidas más enérgicas contra el comercio ilegal. El científico ha calculado el año 2020 como fecha definitiva para su extinción, si antes no se han tomado nuevas resoluciones al respecto. Desde que entró en vigor la prohibición del comercio de marfil, el precio que se pagaba por este material comenzó a ascender de forma desorbitada. El pasado año ya se pagaba a $750 el kilo. Los preciados colmillos de este mamífero pueden llegar a tener una longitud de 2 metros y a pesar 60 kilogramos cada uno, convirtiéndose en un objeto muy preciado por las mafias. Estos grupos no actúan solo en África, sino que han expandido su actividad actividad también a otros mercados internacionales. En la actualidad, cada año se mata a un 8% más de elefantes africanos y sobreviven tan solo 470.000 ejemplares de la especie. China, Estados Unidos y Japón son los principales compradores de marfil del mundo. Según los expertos, la única solución posible para evitar la desaparición del paquidermo pasa por la concienciación de las naciones occidentales para que aúnen fuerzas y promuevan campañas contra el comercio ilegal de marfil. Las consecuencias de la extinción del elefante africano pueden ser muy graves, ya que a la larga causarán cambios ambientales y un sonado descenso del turismo. Datos tremendos. Solo 470.000 ejemplares de la especie sobreviven. Cada año mueren un 8% más de elefantes africanos en esa casa que además tiene por objeto comercializar con el marfil. Con el marfil de los elefantes. Se paga a $750 el kilo. Es un preciado metal dentro, preciado tesoro dentro del mundo de las mafias. Terrible, desde luego, el futuro al que se enfrentan los elefantes africanos. Año 2020, fecha para su posible extinción. No menos peligrosa parece el futuro de otra especie, de una especie de mono que está en serio riesgo de extinción. Se trata de una nueva especie de mono, el kipungi, descubierto hace tan solo 3 años en un pequeño enclave de las montañas de Tanzania. Según la Sociedad de Conservación de la Vida Salvaje, este misterioso primate se encuentra en peligro de extinción debido fundamentalmente a la caza furtiva. Actualmente existen solo 1.157 ejemplares en total y, para agravar más la situación, destaca como dato alarmante que el hábitat que ocupa este animal se limita a tan solo 17,6 kilómetros cuadrados de bosque. Este hábitat se encuentra muy degradado por las talas ilegales y la rotura de tierras para la agricultura. El kipungi se trata del primer descubrimiento de un género de primate completamente nuevo desde 1923, de ahí su riqueza y la urgente necesidad de tomar medidas que garanticen su conservación. A lo largo de esta temporada os hemos hablado en varias ocasiones del riesgo de extinción de especies animales, de especies vivas, hasta el 50%. Una de las informaciones que publicaron varias revistas especializadas, hasta el 50% podían desaparecer durante el siglo XXI. Esto fue motivo de varias conversaciones, tuvimos varios invitados y en una de las ocasiones aprovechamos para compartir tertulia con Pedro Pozas Terrado, presidente del proyecto Gran Simio, y con el biólogo Fernando Jiménez López, autor del libro La Sexta Extinción. Fue una conversación interesantísima que recuperamos en ese momento. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Pues vamos con el último enigma literario de este año 2004, y aquí tenemos a Jesús Callejo, que está con una pata de conejo y diciendo lagarto, lagarto, porque hay que ver la elección que ha hecho para terminar el año. Jesús Callejo, terminamos a lo grande, ¿eh? Sí, sí, sí, tocando madera, ¿no? Buenas noches. Muy buenas noches. Horacio Quiroga, el gafe. Madre mía, sí, sí, sí, así le llamaban algunos, porque se las trae. Además, yo creo que encaja muy bien en estas fechas que estamos, porque él nace el último día del año de 1878. O sea, para rematar la faena. O sea, yo creo que ya a partir de ahí, su designio, sus sinos, sus hados, creo que influyeron bastante en nacer en la noche de San Silvestre. ¿Pero por qué le huían los amigos? Hombre, le huían porque en el momento que empezamos a conocer unas pequeñas pinceladas biográficas, yo creo que todos los oyentes se van a dar cuenta de la desgracia que tuvo este hombre, ¿no? Horacio Quiroga, pero desgracia sí. Prácticamente desde el momento de nacer, ¿no? Bueno, pero demos algún apunte también bibliográfico. Porque, sí. ¿Es conocido por qué asunto? Sí, sobre todo es porque él escribió muchos cuentos. Estamos hablando de un escritor uruguayo, vivió muchísimo tiempo, sobre todo en Argentina. Él era diplomático, estuvo de cónsul también en algunas ciudades, y él escribía cuentos. Pero claro, cuentos que cuando alguien, y por eso yo invito, ¿no?, a todos los oyentes que se acerquen a la literatura de Horacio Quiroga para aquel que no haya leído nada, porque veremos que son cuentos teñidos de locura, de muerte, de sangre, de violencia. Entonces dices, hombre, ¿cómo alguien puede recrear también este tipo de ambientes? Bueno, pues se entiende cuando conocemos en parte su vida. Una vida trágica, yo creo que fue modélico en la desgracia. Entonces, cuando él refleja un poco en sus cuentos pues lo que le tocó vivir, y sobre todo las experiencias que le tocó vivir en las misiones jesuíticas de San Ignacio, en el Alto Paraná, que él estuvo allí durante una temporada con su amigo Leopoldo Lugones, con su mujer, con su primera mujer, Ana María Cirés. Bueno, pues todas las personas que de una forma u otra iban rodeando a Horacio Quiroga a lo largo de su vida acababan de una forma muy trágica. Entonces, sus cuentos de alguna forma también está reflejando pues esa tragedia que le acompañó. Y cuando sepamos el final, pues de alguna forma justifica, ¿no?, esa vida un poco de penurias y un poco de percances involuntarios, evidentemente. Él no los buscaba, pero la cantidad de muertes que había alrededor de Horacio Quiroga yo creo que sobrepasa cualquier estadística normal. ¿Y esta fama macabra le precedía? Pues hombre, le precedía porque llegaba un momento en que la gente le rehuía. O sea, claro, cuando ya se empezó a conocer detalles de su vida, y ya no solo de su vida sentimental, fue un desgraciado en ese caso, porque con todas las personas que se enamoraba, pues le huían, o tenía amores desgraciados. Con las personas que se casan, pues acaban también trágicamente, incluso sus hijos. Pero es que incluso en los negocios donde él se metía también acababa mal, ¿no? Y vamos a contar, si quieres, un par de casos que yo creo que son bastante significativos, ¿no? Poco su mal fario casi empieza cuando él tenía 2 meses y medio, o sea, nada, era un bebé, y su padre biológico se mata accidentalmente con la escopeta de caza en presencia de su familia. Su madre se casa de nuevo con otra persona, se trasladan a Montevideo y a su padrastro le da una hemorragia cerebral que le deja paralítico en una silla de ruedas y sin habla. A partir de ese momento, Horacio Quiroga se convierte pues un poco, bueno, pues en su ayudante de cámara, ¿no? Y cuando Horacio tenía 13 años, su padrastro se pega un tiro con la misma escopeta que años antes había utilizado su padre biológico. Claro. Y además delante suyo, delante de Horacio Quiroga. Evidentemente yo creo que este le deja traumatizado. Pero bueno, ahí quedaría la cosa si no ocurrieran más desgracias posteriores, ¿no? Por desgracia también era un niño asmático, era tartamudo, tuvo muchísimos problemas de integración con sus compañeros. A los 19 años se enamora de María Esther, siendo su primer amor desgraciado, ¿no?, de los muchos que él tuvo, ¿no?, porque los padres de la joven se lo impiden, impiden que siga visitando, y entonces él se coge pues casi una depresión de estas de caballo. A los 21 años se va a París, rehuye un poco ya de su ambiente uruguayo. Allí es donde conoce a Rubén Darío, conoce también a Manuel Machado. Pero bueno, se le acaba el dinero, pasa hambre, se deja crecer la barba, tiene que regresar a Montevideo sin un duro y de lo más deprimido. Y a los 24 años le ocurre algo terrorífico, terrorífico para cualquiera que le ocurra eso, ¿no? Mata accidentalmente a su mejor amigo, al poeta Federico Ferrando, porque, bueno, Federico Ferrando al día siguiente tenía un duelo, en fin, por entonces más o menos eran famosos este tipo de duelos, y le dice, Horacio Quiroga, tú tranquilo, déjame que yo te limpio la pistola para que la tengas aquí. Joder, en fin. Limpia. Esta familia tiene una tradición, vamos. Pistola, escopeta que cogían. Cuando está limpiando la pistola. ¡Pumba! ¡Pues! Directamente al cráneo de Federico Ferrando. Bueno, el problema ya no es el disgusto. Hombre, el disgusto que se iba Ferrando. Le meten en la cárcel, claro. No, vamos, para dejarle suelto. Tú fíjate. Menos mal que no le dio por instalar una ferretería o una armería o una droguería o algo. Sin El hombre ya deprimido se marcha de Montevideo. Al año siguiente es cuando él se marcha a esta expedición de los una expedición de estudio a la zona de las antiguas misiones de los jesuitas de San Ignacio en el Alto Paraná. Bueno, yo creo que un poco para olvidarse de su pasado, en fin, para olvidarse un poco de toda la tragedia y la desgracia que le estaba persiguiendo. Y efectivamente, bueno, pues allí al final se casa con Ana María Cirés, que era 13 años más joven que él, se trasladan a San Ignacio y a los pocos años de convivencia, esta mujer se acaba suicidando. Con una escopeta que había ahí por allí. No, en este caso, bebiendo un líquido para revelar fotografías. Porque, en fin, no podía soportar la vida de las misiones. Y se lo bebe. Y se lo bebe, muere, tienen dos hijos, Gley y Darío, que al final también, por desgracia, acaba muy mal. Bueno, y Quiroga, ahora hace Quiroga, regresa a Buenos Aires, dejando a sus hijos pues al cuidado de su suegra, ¿no? Que es la única mujer un poco que se podía hacer cargo de él, de ellos, porque él se sentía incapaz, ¿no? De cuidar a sus hijos. Bueno, al final se enamora también de Ana María Palacio, una joven de 17 años, que también termina fatal. Por supuesto, los negocios que él intentó hacer en estas misiones jesuíticas, todas acabaron muy mal, porque él compra terrenos, en fin, quiere plantar algodón en el territorio del Chaco, en el norte argentino, pierde 6.000 pesos, prácticamente se arruina, acaba siempre con disgustos familiares con su esposa, por eso 6 años después acaba suicidándose. En fin, ¿para qué más? Yo creo que con este tipo... Está llamando el desgraciado, aquel que está desprovisto de gracia. Es que le huían. Claro. Cuando iban muriendo sus amigos, y de hecho pues murió muchísima gente a su alrededor, ¿no? Su hermano Prudencio, por ejemplo, muere en un trágico accidente. Su amigo Baltasar Brun se suicida cuando fue derrocado como presidente de Uruguay en 1933. Por lo tanto, Horacio perdió el consulado que le había dado su amigo, ¿no? Sí. Impresionante. Va perdiendo a sus amigos, a sus hermanos, a sus hermanas. Bueno, a los 56 años, Horacio Quiroga, le detectan cáncer gástrico y él no quiere morir de esta forma. Compra cianuro y se suicida. Se suicida en un hotel, en un hospital de Buenos Aires, el 19 de febrero de 1937. Pero es que, para colmo, no acaba ahí su desgracia, porque la saga suicida de Quiroga continúa. Su hija Egle se divorció y se suicida al año siguiente. Su hijo Darío también se suicidó en el año 1952. Su amigo, el escritor Leopoldo Lugones, con el que fue a las misiones jesuíticas, se suicida en 1938. Qué horror, ¿eh? Alfonsina Storni, su amante. Sí. Su amante. También, cuando ella descubre que tenía un cáncer de pecho, se suicida. En el mar. Claro, encontrándose ahogada en el mar en 1939. De ahí viene la canción, ¿no? Claro, efectivamente. Ahí Alfonsina está. Y el mar. Su sobrino, el novelista Jules Claret, se arroja a un tren. En fin, yo creo que este tipo de datos es lo que nos hace pensar que este hombre realmente estuvo tocado por las estrellas, pero para estrellarse, ¿no? Sí. No precisamente por la gracia de las estrellas. Pero bueno, es significativo, ¿no? Que después en sus cuentos, los cuentos de la selva, sus cuentos de amor y muerte y locura, en fin, ahí queda plasmado un poco todo este tipo de cosas que cuando sabemos un poco su vida, yo creo que en parte entendemos su personalidad. Enigmas literarios con Jesús Callejo. Hoy Horacio Quiroga, no lo diremos mucho, tocaremos madera, el gafe de la literatura. Gracias, Jesús. De nada. Cuidado, no te golpes con la puerta. Uy. La rosa de los vientos en Onda Cero. La verdad es que se trata de una noticia bastante inquietante, publicada esta semana por la revista Nature, posiblemente la más importante dentro del mundo de la ciencia, según la cual científicos de la Universidad de Colorado en Estados Unidos han vaticinado que algunas especies animales, como el tigre de Sumatra, el oso malayo o el gorila occidental, desaparecerán 100 veces, nada menos que 100 veces más pronto de lo previsto. La verdad es que esta información viene a completar otras que en semanas pasadas han llamado nuestra atención sobre la extinción de especies animales y un momento verdaderamente complejo al que se enfrenta la biodiversidad en el planeta. Para comentar este asunto contamos con dos invitados. El primero de ellos es el biólogo Fernando Jiménez López, a quien ya saludamos. Fernando, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Fernando, hace muy pocos meses estuvo con nosotros para presentarnos su trabajo, la sexta extinción, publicado por la editorial Zenit del Grupo Planeta, y en ese libro ya anticipabas algo que con estas noticias se confirma, y es que la vida en el planeta se está enfrentando a un momento verdaderamente preocupante del que no sé si somos totalmente conscientes. Sí, la verdad es que el título le va al pelo, ¿no? Porque es como se refiere dentro de la comunidad científica al momento que estamos viviendo, una extinción masiva de especies, que como bien dices y como estos artículos que están saliendo ahora mismo en Nature confirman, pues es una auténtica realidad, ¿no? Este dato que tú hablas de que han confirmado que unas 100, 100 y pico veces superior a la tasa de desaparición de especies actual a lo previsto, ya se había comentado en otras ocasiones, incluso en Naciones Unidas, en un informe que se llamaba Evolución de los ecosistemas del milenio, hablaban que la tasa de extinción podía llegar a ser hasta 1000 veces mayor de lo normal.

esa población seguro va a tener problemas en un futuro y está casi abocada a que en cuanto el público deje de mirar, acabe por desaparecer, ¿no? Yo creo que la clave ahora mismo va más que enfocada a eso, va, como decía Pedro, a un mantenimiento de, aunque sea mínimo, ¿no? Aunque sea unos ciertos mínimos de los ecosistemas que albergan a esos animales y dejarles un sitio para que ellos puedan vivir. Eso me parece además el mensaje en que ahora mismo estaba pensando, que es el importante, que los parches a veces hay que ponerlos porque cuando la herida sangra mucho es necesario, pero que además hay que curar esa herida, que es lo fundamental. Sí. Quisiera hacer una puntualización, además apoyando a lo que también ha dicho Fernando, y que es cierto que todos los oyentes sepan que el uso del biodiesel en el mundo se está convirtiendo en un verdadero acto criminal contra la humanidad. Y yo creo que había que los políticos deberían, los políticos que estén escuchando, deberían de pensársele muy muy mucho sobre el uso del biocombustible, porque hay otras alternativas que no son la destrucción de las selvas tropicales ni de los cultivos. Ese mensaje aquí lo hemos comentado ya en otras ocasiones e insistiremos en él, porque cada vez se habla más de esos biocombustibles como si fueran la panacea que vaya a solucionar el futuro de la energía a nivel mundial. Y esperemos que el camino que tome la humanidad esté en otra dirección. Pedro Pozas Terrados, secretario general del Proyecto Grande Simio. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo. Gracias a vosotros. Fernando Jiménez López, biólogo, autor de ese reciente trabajo que tanto nos ha llamado la atención y que traemos nuevamente aquí a La Rosa de los Vientos, La Sexta Extinción, editorial Zenit. Muchas gracias. Ha sido un placer, Bruno, y hasta la próxima. Avalanche is sullen and too thin. She starves herself to rid herself of sin. And the kick is so divine when she sees bones beneath her skin. And she says, hey baby, can you bleed like me? Come on baby, can you bleed like me? Chris is all dressed up and acting coy. Se hizo esperar esta conversación con Pedro Pozas Terrados y Fernando Jiménez López. Antes escuchamos la primera entrega de los enigmas literarios que vamos a recuperar también a lo largo de este mes de agosto. Esos enigmas literarios, personajes dentro de ese fascinante mundo de la literatura, llenos de enigmas, llenos de cuestiones todavía por resolver, nos los presentaba junto a Juan Antonio Cebrián Jesús Callejo. Recuperaremos a lo largo de este mes de agosto algunos de esos enigmas literarios. Una semana esta que concluye en que respecto a los temas relacionados con La Rosa de los Vientos hay un asunto, una información que ha sido absolutamente importante y que mañana, si podemos, abordaremos con más calma. La frase lo dice todo. Hoy, al fin, la hemos tocado y la hemos probado. Posiblemente sea, desde el año 1969, la frase más importante de las pronunciadas hasta ahora en relación a la carrera espacial. Ya sabéis que ese 20 de julio del año 69, al pisar la Luna, Neil Armstrong decía aquello de este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Pues bien, el profesor William Boynton, responsable del Laboratorio Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona, anunció el pasado jueves que la NASA ha podido confirmar, tocar y probar que el hielo que se encuentra en la superficie marciana y que había sido recuperado por la sonda Fénix era efectivamente hielo de agua. Un importantísimo avance para la ciencia, un importantísimo avance y éxito para la NASA en su 50 aniversario. Posiblemente, gracias a este hallazgo y gracias a este descubrimiento, la llegada del hombre a Marte pueda adelantarse en unos años. La última cifra que se había barajado era el año 2028. Quizá, ahora los presupuestos aumenten para la NASA tras este descubrimiento excepcional de la sonda Fénix. Ya no son conjeturas, ya no son fotografías, son evidencias. La NASA ha podido tocar y probar que hay agua en Marte, agua partida que parte del hielo, pero posiblemente eso nos quiere indicar que en otras latitudes y en otros lugares ese agua fluye, y quién sabe, porque si el agua fluye, quién sabe si hay vida. aunque sea a un nivel absolutamente minúsculo, pero vida, al fin y al cabo. Hasta aquí La Rosa de los Vientos, esta primera edición del fin de semana, noche de sábado, madrugada de domingo. Mañana volveremos con muchos y nuevos temas, algunas entrevistas que recuperaremos del año, nuevas conversaciones, esos pasajes del terror y enigmas literarios, también los mejores monográficos con Jesús Callejo y Carlos Canales. El primero, el de hoy, de los programas especiales del mes de agosto, vamos a tener todos los fines de semana, como decimos, muchos contenidos, algunos grabados, algunos programas a partir del próximo sábado, pero tan solo durante dos semanas. Después volveremos a estar en riguroso directo en La Rosa de los Vientos. Como decimos, mañana volvemos a la una de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria. Hasta entonces os dejamos, por supuesto, en la buena compañía, ahora de nuestros compañeros de los servicios informativos, que os van a poner al tanto de lo que está pasando en España y del mundo y en el mundo, y después con toda la programación excepcional, como siempre, durante todo este verano, de Onda Cero Radio. Que tengáis un excelente domingo. Muchas gracias por habernos acompañado.